el hornero. Nos vamos acercando al centenario. Nos vamos acercando al centenario de Hudson, que va a empezar a cumplirse a partir del 18 de agosto de este año hasta el 18 de agosto del 2022. Recordamos que Hudson nació en una zona rural ubicada en la actual localidad de Ingeniero Allan. Entonces era partido de Quilmes, hoy partido Florencio Varela. Él nació el 4 de agosto de 1841 y fue el cuarto hijo de Daniel Hudson y Caroline Kimble, quienes se casaron en Boston, Estados Unidos, y llegaron en 1827. Llegaron a Buenos Aires por el vapor Potomac. Allí se afincaron en una suerte de estanzuela de 400 varas de frente, por legua y media de largo, que fue adquirida a Tristán Nuño Valdés, cuñado de Juan Manuel de Rosas. La estanzuela se llamaba Los 25 Embúes y así comenzaron una ardua vida de asentados con cría de ovejas que no le resultó lo ideal porque tuvieron que emigrar para Chascomús y después volvieron. El matrimonio se vio beneficiado con la llegada de 6 hijos, 4 varones y 2 niñas. El cuarto hijo varón se hizo famoso describiendo los alrededores de su rancho natal en la llamada Far Away Long Ago, que fue una especie de biografía allá lejos y hace tiempo, donde describe sus pormenores cuando era un niño aún los primeros años de su juventud. Los niños fueron bautizados en Buenos Aires, en la iglesia metodista de Avenida Corrientes. 50 años después, en 1891, se crea el partido de Florencio Varela sobre lo que era el antiguo pueblo de San Juan. Y al fallecer, Guillermo Enrique Hudson, el doctor Pozo, médico y eminente ciudadano de Quilmes, se aboca a difundir la memoria de Guillermo Enrique Hudson. Más tarde se ubica un ombú, al ser el centenario de su nacimiento en 1941. Hola Tilio, hola Hudson en el aire. Terminamos noviembre con muchas actividades. En primer lugar, estuvimos en Japón en Avellaneda, que fue organizado por la Municipalidad de Avellaneda y la Fundación Cultural Argentino-Japonesa. Fue el 26, 27 y 28 de noviembre, de 12 a 20, en el Parque La Estación, que está en Güemes al 700. Los visitantes disfrutaron de exposiciones, seminarios y talleres participativos. La propuesta incluyó tecnología japonesa con marcas de vanguardia, tenis para ciegos, stands institucionales y gastronómicos. La disciplina principal fue el origami, bajo la dirección general de miembros del Consejo de Administración de la Fundación Cultural Argentino-Japonesa, que administra el Jardín Japonés. Además, se presentaron espectáculos atractivos y coloridos como danzas, canciones, tambores y artes marciales, como karate, aikido y judo. El Museo Hudson fue una de las instituciones seleccionadas para participar gracias a la invitación de Ayako Kishimoto y a que nuestro centro cultural, profesora Violeta Ginia, que es nuestra biblioteca, hemeroteca, archivo y centro de documentación, lleva bueno el nombre de nuestra primera directora, que es Nikkei, argentino-japonesa. Y bueno, contamos con 2 talleres, uno de origami participativo a mi cargo, que tuvo 2 etapas. La primera fue el armado del folleto fanzine del museo, un modelo atractivo y creativo de folleto que se pliega convirtiéndose en un pequeño libro con 8 páginas que cuenta en concreto datos sobre Hudson, sobre su casa, sobre un libro, sobre un árbol, un ave y un insecto. y tiene los contactos para comunicarse con nosotros y cómo llegar al museo, más las instrucciones para armar el fanzine. El segundo modelo de origami que plegamos fue una simpática tarjeta de presentación desplegable que también poseía la información de nuestras redes sociales oficiales, que son en Instagram, @museohudsonpba, y en Facebook, Museo Histórico Provincial Guillermo Enrique Hudson. Más tarde, ese mismo día, también se realizó una presentación sobre la vida y obra de Violeta Gini a cargo de Rubén Ravera y con la proyección de un trabajo realizado por mí para la Asociación Argentina Japonesa sobre la vida de Violeta, que fue expuesto hace unos años en dicha sede. Ambas actividades contaron con un hermoso público muy participativo y fueron 3 días de intensa actividad de difusión del museo y de resaltar la labor de Violeta Gini en nuestra institución. También estamos muy felices y orgullosos en el museo de poder presentar un libro de poemas que se llama Aventuras de Pájaro, de Laura Forchetti, con collage de Alejandra Correa, publicado por la editorial La Gran Nilsson, este sábado. Y es un libro que está inspirado en Hudson. Laura Forchetti es una gran hudsoniana. Aventuras de Pájaro es el cuaderno imaginario de Guillermo Hudson, niño. Recoge algunas de las historias de allá lejos y hace tiempo, y las sensaciones que Hudson recordaba de su vínculo con las aves, su atención a los cantos y los colores, algunas aventuras con animales y su nostalgia al recordar a la niña Angelita. La contratapa del libro anuncia: juego a la búsqueda del tesoro con el viento. Yo dejo cascabeles atados a los árboles y él esconde papeles para mí. Hojas viejas, casi deshechas, escritas a lápiz. Las deja enredadas en los cardos, a orillas de las lagunas, en las cuevas de las vizcachas. Llegan de una en una. Un día de viento largo puede ser que encuentre 3 o 4 juntas. Raro. Son las hojas sueltas del cuaderno de Guillermo Enrique Hudson, de cuando era un chico de la pampa, trepador de árboles, experto en hierbas y flores, mejor amigo de todos los animales y en sus sueños, pájaro. Aventuras de Pájaro es un homenaje a un hombre que conservó para siempre la mirada asombrada y limpia de la infancia, el amor al mundo natural y la comprensión de la vida como un mecanismo perfecto y cargado de belleza. Bueno, estamos invitando al museo y a ser parte de una tarde de literatura y naturaleza a todos los que quieran participar. Por un lado, el viernes 3 de diciembre a las 14 horas hay un taller de poesía sobre Aventuras de Pájaro a cargo de Laura Forchetti, para escuelas y para niños y adolescentes. Y el sábado 4 de diciembre, este sábado a las 14, es la presentación del libro. Así que muy contentos. Sobre Laura Forchetti, ella nació en Coronel Dorrego, provincia de Buenos Aires, donde actualmente reside, y coordina talleres de lectura y escritura creativa para niños y adultos. Publicó los libros de poesía como Aventuras de Pájaro, Cantar a la Almohadilla, Pájaros o Reinas, Libro de las Horas. El Libro de las Horas lo donó al museo y está en la biblioteca, que también tiene algunas referencias a Hudson. Es un libro precioso, donde nace la noche, Temprano en el aire, Cartas a la Mosca, El Sufí Porfiado y Cerca de la Acacia. Junto con la artista plástica Graciela San Román publicó Oración a la Madre del Dulcísimo Corazón, y participó con sus poemas de las antologías de poetas argentinas entre 1961 y 1980 de la editorial del DOC. Bueno, obtuvo premios como el primer premio en poesía del Fondo Nacional de las Artes en el 2016 con el Libro de las Horas y el 7º Premio Internacional de Poesía Infantil Ciudad de Orihuela en España en el 2014 con Donde Nace la Noche. Y el 5º premio amaunense de literatura infantil y juvenil en Montevideo en el 2018 con el cuento Luciana Yu. Es creadora junto a un grupo de compañeras de la colectiva feminista Y que los platos los lave otro. Bueno, sigo con nuestra agenda. También estamos a pleno a cielo abierto. Este domingo 5 de diciembre, el embajador de la música del noroeste brindará un espectáculo en el Museo Hudson. Además, se presentarán Los Chaza, el grupo La Bestia Folk y Mariano Dottori. También habrá presentaciones de danzas tradicionales y andinas. La entrada es libre y gratuita. El Museo Provincial Guillermo Enrique Hudson de Florencio Varela continúa con estas propuestas en el marco de A Cielo Abierto este domingo 5 de diciembre desde las 13

brillar el azul soledad de mi tierra natal. Siento en mis ojos brillar el azul soledad de mi tierra natal. Susurra el viento y se va oscureciendo el color, y es la nostalgia un adiós de amapola y torcaz, mariposa y gorrión. Y es la nostalgia un adiós de amapola y torcaz, mariposa y gorrión. Allá lejos la patria andaba azulando el día, cielo allá, tiempo allá, vuelvo niño al asombro del sur, y por la sangre una voz maternal nombra la vida. El martes pasado se realizó la jornada anual de FADAM, a la cual la Asociación de Amigos del Parque Hudson está adherida. Y en ella se hubo múltiples charlas y múltiples comentarios y también algunas conferencias muy interesantes, entre las cuales estaba el doctor Diego Golombek. Diego Golombek es un doctor en ciencias biológicas, y también forma parte del CONICET y es docente de la Universidad de Quilmes. Y habló sobre la ciencia y la creatividad. Yo les voy a hablar de ciencia. Esto que les acabo de decir, hay muchos estudios sobre lo que nos pasó en estos casi dos años con respecto a las relaciones humanas, con respecto a la creatividad, con respecto a la innovación. Voy a hablar más en general de estas cosas, pero lo cierto es que, vuelvo a lo primero, voy a hablar de ciencia, y no se puede hablar de ciencia. Es un oxímono. Se puede hacer ciencia, al menos las ciencias experimentales, las ciencias naturales que hacemos biólogos, físicas, astrofísicas, ¿sí? No podemos hablar, por lo tanto, lo siento, vamos a tener que hacer experimentos, ¿sí? Cosas que nos pasan a todos y a todas permanentemente. Hay como un abismo entre dos versiones de la ciencia, y ese abismo nos impide un poco pensar científicamente. Pensar que la ciencia es eso, ¿no? La ciencia es pensar en nuestro trabajo, pensar cuando estamos en familia, en el ocio, y de nuevo, tratar de entendernos a nosotros mismos. Como les decía, ¿sí? Hay un cierto abismo entre la gente y la ciencia y el resto del mundo. Hay un experimento que se hace desde hace más de 50 años, se hace en jardines de infantes, pero vale con cualquier edad. Se le pide a los niños y las niñas que dibujen a alguien que haga ciencia. Se llama The Draw a Scientist Test. Pero se puede imaginar también. Hagamos el primero. Imaginen a alguien que haga ciencia. Tengan en la cabeza a alguien que haga ciencia. ¿Verdad? Déjenme adivinar. La mayoría de ustedes está pensando en un hombre. La mayoría, masculino, con guardapolvo, por supuesto. Con anteojos, somos todos hombres, con moscas en la cabeza, porque somos todos roñosos, etc. Están pensando, o sea, en el científico loco de Hollywood, ¿no? En la gente, digamos, más bien rap, gente que tiene más o menos 50 años. Creo que ahora Snow, C.P. Snow. Snow era físico, pero en realidad era más conocido como escritor de ciencia ficción y fantasía. Y dio una conferencia en 1959 que se llamó Las dos culturas. Me parece bastante relevante en este medio. ¿A qué se refería Snow? Decía, la humanidad se las ingenió para generar dos culturas antagónicas. Una cultura científica de un lado, una cultura humanística del otro lado. Y no se hablan entre sí. No hay diálogo, por eso las dos culturas. Los ejemplos que daba Snow son un poco exagerados. Él decía, por ejemplo, alguien que viene de la cultura científica puede disfrutar de los sonetos de Shakespeare. Alguien que viene de la cultura humanística no puede disfrutar del segundo principio de la termodinámica. Es algo absolutamente disfrutable, seguro. Es exagerado esto, pero hay algo de eso, ¿no? Después, como fue muy polémico esto hace 50 años o 60 años, ¿sí? Por lo tanto, tuvo que hacer otra charla, otro libro con una tercera posición, de alguna manera. Hay formas de relacionarnos entre ciencia y humanismo. Pero, sin embargo, esta idea de que la ciencia está a un lado, el arte, el humanismo del otro, está muy, pero muy afianzada en la sociedad e incluso en la cultura popular. Veamos ejemplos de esto de, básicamente, de que hay dos bandos, como diría García Lorca en Bodas de Sangre. La ciencia de un lado pinta tu raya y los otros del otro lado. Veamos ejemplos, ¿sí? Un ejemplo tiene que ver con ese señor que está ahí arriba, viene a ser mi borracho favorito, que es Edgar Allan Poe, ¿sí? Tremendo escritor, que odiaba a la ciencia. De hecho, de joven, el único libro de Poe que se vendió mientras él estaba vivo y se agotó fue un libro de ciencia. Libro de moluscos, que tuvo que ser a pedido, libro de caracoles, básicamente. La detestaba, ¿sí? Y de joven escribió este soneto a la ciencia. Y es una cantidad de porquerías sobre la ciencia, por ejemplo. Y alteras todas las cosas con tus escrutadores ojos. Claro, venís, escrutás todo y le sacás magia, ¿no? Devoras el corazón del poeta. ¿Cómo debería él, el poeta, amarte? Si no lo dejas buscar un tesoro en los encollados cielos. O sea, la ciencia viene a arruinarte la vida. Arruinar una experiencia, por ejemplo, una experiencia artística, una experiencia de todos los días, ¿sí? Y para un ejemplo un poco más cercano en el tiempo, también artístico, hace 5, no, ya deben ser 6 o 7 discos, Fito Páez sacó un disco que se llamaba Confiar. Bastante malo, que es un disco, ¿sí? Y hay una frase en ese disco que son las dos culturas. Y la frase es esta. Pareces una placa de exactas, explicando lo que no hay que explicar. Traducción. Pareces un estudiante de ciencias que viene a romper las bolas. Así que uno quiere tirarse en el pasto acá, en Villa Ocampo, a mirar las estrellas, a mirar los árboles, y viene el plomo de un astrónomo, la ploma de una botánica, a hablarte, no, porque las supernovas y las elipses y qué sé yo, y las ondas y lo de fuera. No, déjame disfrutar. No me quites belleza o magia, como si entender algo le quitara belleza o magia al mundo. Es exactamente lo contrario. Lo que pasa es que no lo sabemos contar, no lo sabemos contagiar, esa belleza y esa magia de entender el mundo. Los artistas sí, nos llevan mucha ventaja en eso de entender la belleza y la magia de plasmar algo en una obra, por ejemplo. Hacemos exactamente lo mismo, pero no lo sabemos contar bien. Y si hay este abismo entre ciencia y resto del mundo, lo que será entre tecnología y resto del mundo. Y de nuevo una cita literaria, así con la tecnología de un gran escritor, no tan buena persona, según dicen, es Arthur C. Clarke, así que en algún momento dijo, la tecnología avanzada es magia. Claro que sí. Ahora, ¿por qué yo estoy apretando acá y de pronto se mueve algo y aparecen unos colores acá, que hay un montón de japoneses ahí abajo del piso que dicen, pasa a la próxima. No sabemos, no tenemos idea de cómo funciona el mundo, ni la vamos a tener, no vamos a tener idea de los detalles, pero sí de las preguntas. ¿Qué pregunta se hace a alguien que está haciendo ciencia o tecnología? No puede ser que no lo sepamos, ¿sí? Entonces, da esa breve introducción, a ver qué hay responsables de este abismo, ciencia, resto del mundo, y somos nosotros. En gran parte, somos los científicos los responsables de que la ciencia esté en otro lado, que la ciencia te pasa y no te des cuenta. ¿Y qué podemos hacer? Un montón de cosas. Podemos contar lo que hacemos, ¿sí? Considerar que contar lo que hacemos es parte de lo que hacemos. Parece un trabalenguas, ¿sí? Pero no. En general no contamos lo que hacemos, y si lo hacemos, no lo hacemos como parte de nuestro trabajo. Hacemos en tiempo libre, o porque eso te llama un periodista, o lo que pueda. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, obviamente participar de la eterna lucha del bien contra el mal, o sea, de la ciencia contra el periodismo. Para el científico, el periodista es aquel que tergiversa lo que uno dice, básicamente. Y para el periodista, el científico es aquel que abre la boca y sale en ladrillos, no se entiende nada, ¿no? Eso está cambiando mucho. Tenemos periodistas científicos, ahora profesionales en Argentina, que hace unas décadas no teníamos, así que vamos mejorando mucho. Ir a la comunidad, ir a la escuela. ¿Cuándo vamos los científicos a la escuela, al club de barrio, al bar con los amigos, a contar un poco lo que hacemos? Y por supuesto, si nos invitan a hablar en el departamento, tenemos que venir alegremente. Se despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño se queda sin hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas. Esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol, la mesa tendida. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Bueno, y estamos comunicados con el profesor Enrique Santos Pedrotti. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo te va? Primero vamos a aclarar a los oyentes qué importancia tuvo Alicia Jurado en la obra de Hudson. Sí, eso creo que ya lo hablamos la otra vez. Ya lo hablamos, pero recordalo, por favor. Sí. Alicia, por empezar, escribió una biografía muy detallada de Hudson. Claro. Y después, la otra contribución a la obra de Hudson fue las traducciones que ella hizo. Ella tradujo varios cuentos de Hudson

aire. ¿Cómo andamos, Rubén? ¿Qué novedades tenemos para esta semana? Bueno, el viernes tenemos, además de la visita de Alejandra Forchetti, un concierto cuyos destinatarios van a ser los alumnos de la Escuela 18 y de la Escuela 50. Que van a terminar su ciclo lectivo y bueno, lo celebra el museo, así que vamos a tener una oferta literaria y musical, además de la edición de A Cielo Abierto del domingo, en donde va a estar Tomás Lipán, La Bestia Folk, a ver qué otro grupo, Los Chaza, Mariano Dottori, bueno, distintas vertientes del folclore para todo el público que quiera acercarse. Claro. Seguramente, bueno, va a ser en un clima mucho mejor que el de la semana pasada. Claro, está bien, está bien. Que fue bastante, bastante lluvioso y bueno, un clima no adecuado para un ciclo como este, pero lo hicimos en el Zoom y la gente que vino la pasó bien. Bueno, eso es lo importante. Bueno, el Zoom es bastante grande, así que tiene capacidad para un pequeño grupo de gente. Sí, así que fue un lugar acogedor, un día de lluvia, ¿no? La lluvia también es un elemento de la naturaleza que tiene sus virtudes, sus terapéuticas, ¿no? El sonido, el agua, ¿no? Las plantas, y algo que, bueno, se asume. Y con un camino bastante mejorado como el que tenemos actualmente, tanto en la 1356, que es la calle del frente, como con el camino interno que está adoquinado, así que no hay mucho problema con el agua, no hay tanto problema como antes. No hay tanto problema. Claro. Así que bueno, es un fin de semana a toda orquesta. Bueno. El sábado se va a hacer la presentación del libro en el museo. El viernes tenemos a las 14 un taller de poesía. Y la presentación del libro el jueves, es decir, mañana o hoy, se hace en la Biblioteca Nacional. Ahí está, perfecto. Y vamos a estar presentes, va a estar Carlos Fernández Balboa y Mercedes Rodríguez. Perfecto. Y bueno, para la semana del 6 de diciembre vamos a tener escuelas, ya son las últimas. Y bueno, distintas actividades para los visitantes. Y posiblemente después haya una reunión para el 19. El 19 ponemos el arbolito, invitamos a los amigos y con eso cerramos el año, ¿no? Que al final del ciclo 2021 fue bastante mucho más pródigo que el anterior. Y sí, el año pasado realmente todo cerrado fue muy hermético, ¿no? Y este año, bueno, con la posibilidad de tener una ley de Monumento Histórico Nacional y una ley de el 4 de agosto como Día del Naturalista. Todavía no me fui, sin embargo ya no estoy aquí. Esta es la primera vez que los miedos no me están comiendo. Decidí, pongo en riesgo mi destino porque ya debo partir hacia otra ruta. Veo despertarse en mí pensamientos que creía perdidos, luces en los árboles adelante.